Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rul, la mutarrata del yermo. Otra vez pandémico. Otra vez pandémico, carnal. Y pues sí, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de las diferentes plataformas de streaming. En Spotify, Google Podcast, en Apple Podcast, en Audible, Amazon Podcast también, en iVoox. Y si prefieren descargar el programa en formato MP3, también está el link de archive.org. Ahí pueden descargar el archivo para escucharlo offline. Y desde luego, pues tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, donde publicamos cuando hay un episodio nuevo, ponemos una imagen y ahí está el bonito link donde pueden descargar el programa para que lo guarden para toda la eternidad si gustan. O hasta que les dure el disco duro. Si falla, pues lo que pase primero. O se lo borren por error en una limpieza de datos, no sé. O se les olvida, o si es un disco duro externo, como alguna vez pasó, se olvidan dónde quedó el condenado disco duro. Sí, también, exacto. Como no es tan visible ese media, o sea, que no tiene como, no sé, una tapa, una etiqueta o algo, se llega a perder. Antes de entrar como que en materia de cómics, ¿sabes qué? Ese es un buen punto, ¿eh? Todos los discos duros están igualitos y feos. Son unos cuadraditos ahí chistosos nada más. No sé si haya, a lo mejor no sé si haya la oportunidad de mercado de hacer fundas personalizadas o ponerles o stickers no sé qué. O que tengan un diseño así que digan, este es el disco duro de tal cosa, no sé, estaría bonito. Y fíjate, o sea precisamente ahorita lo mencioné porque pues he estado buscando discos duros para mi Play 5. Porque tristes juegos, perdón, pero están bien pesadotes. Y estaba viendo los discos duros que hay disponibles. Le puedes poner cualquier disco duro que se conecte a través de USB sin ningún problema. Pero todos están iguales, todos están feos. Siento que todos se me van a perder. Yo no sé, en algún momento yo pensé, pues no hubiera convenido ahí. Digo, también Sony, pues viendo el negocio, ¿no? Y siendo Sony, no sé, un bonito disco duro con colores tipo PlayStation 5. Ya sé que a mucha gente no le gusta el diseño, pero pues por lo menos se ve reconocible, pues. A lo mejor, no sé, con el logotipo ahí de PS5, lo que sea, grabado. Algo. Sí, como Microsoft hace sus periféricos, ¿no? Que también pues los brandea. Y Sony aquí le, pues, o no pudieron o no quisieron. Sí, pero tengo pues un disco duro acá bonito, Pacho, para saber. Y luego, pues, cuando uno tiene más de uno es de, ¿y este qué tiene tú? ¿No? Ya tienes que conectar y ver y dices, ah, no, aquí no tengo nada. Entonces conectas el otro y dices, ah, no es lo que estoy buscando. Y así nos vamos, ¿no? Así que, pues sí, un así bonito disco duro, no exactamente con forma de Play 5, sé que es medio chistosa, que parece, si lo ves de frente parece el ojo de Sauron, pero, pues, no sé, algo, en fin. Yo tengo dos discos duros y uno, sé cuál es cuál porque uno está más rugosito que el otro. Okay. Y ya, pero son iguales. Ah, pero más o menos tienes idea de qué tienes adentro, ¿no? Sí. Ah, ok, está bien. Bueno, solo identifico que uno es uno y uno es el otro. No me acuerdo bien qué tiene cada uno. Ya es algo. Ah, ok, sí. Sí, eso suele pasar. Sí. Pero bueno, entrando en materia de cómics, carnal, lanzamientos, cositas para el siguiente año. Este ya se acaba, pero el siguiente año promete muchos lanzamientos comiqueriles, ¿no? Sí. Sé que hay otros cómics que se lanzan en las últimas semanas, un par de semanas del año, Pero siento que ese es ya un como un limbo, ¿no? Ya muchos lanzamientos, a lo mejor, sé que las compañías y los autores lo hacen con la mejor de las intenciones, de demás. Ay, pero pues ya siento, o sea, la verdad es que a veces me pasan de noche, ¿eh? Voy a ser súper, súper sincero. Los lanzamientos de finales de diciembre de casi todo, dígase cómics, dígase libros, sigo sin, o sea, me sigue pasando de noche que, ay, sí es cierto, en este año se estrena Book of Boba Fett, ¿no? Yo siento que es el año que entra. Sí, o sea, ese tipo de cositas así como que, ay, sí. Ya a finales de diciembre me pasa muy de noche. Yo creo que no soy el único, a mucha gente creo que le va a pasar. Así que, pues, cuando llegan como que anuncios de cosas interesantes, cuando lo anuncian de que ya es el siguiente año, por alguna razón, eso sí se me pegan. Y hay un par de cositas interesantes que salieron en Marvel. De las cosas así, pues que ya todos veíamos venir, ¿no? En el momento en el que Hickman se fuera, pues no iba a acabar todo este asunto de Krakoa porque los mutantes ahorita venden muy bien. Y pues anunciaron ya, incluso está por ahí, hay una imagen de Mark Brooks y Tom Mueller ahí por ahí la compartió en sus redes sociales, de cómo queda el slate de títulos X para el siguiente año. Es más, déjame, ¿sabes qué? Déjame lo busco porque hay un par de especulaciones salvajes y unas cositas que ya se anunciaron que yo creo que valen la pena. Vamos a ver. Bueno, y también, ¿no? O sea, desde ya ahorita nos están diciendo, pues, cómo se llama la nueva etapa de los X-Men. Ya acabó. Digo, aquí sé que en México aquí seguimos con todo este asunto de... ¿Cómo se llama? Dawn of X. Ese mero. Y que ahorita estábamos en lo de Reign of X, el reinado de X, ¿no? Eso ya se acaba y el siguiente año empieza una cosa que le pusieron Destiny of X, el destino de X. Más ahora que revivieron a la loca de Destiny, pero bueno. Y mira, aquí está el... aquí está. Son los siguientes títulos que va a haber. Y la imagen no es de Mark Brooks, es de Lenil Francis Yu y Sonny Go. Por los personajes dices, ah, ok, ya veo más o menos quiénes como que van a tomar a Carlos protagónicos. Ya anunciaron, de hecho, el primer título que viene aquí, que es Immortal X-Men, que va a ser como que, si te gusta la politiquería cracoana, pues es para ti, porque se va a centrar el título en el Quiet Council. Sí, que son los que gobiernan, ¿no? Sí, son los mandamases ahí, o sea, y de hecho, hasta el anuncio ya se hizo y pues quienes van a protagonizar ese título, pues ahí tienes sobre todo Emma Frost, que entendemos que es quien va a tomar como un rol muy protagónico. Va a estar ahí metida pues Destiny y Mystique, Colossus, que ya es parte del Quiet Council, me voy enterando. Sinister, Ororo, Nightcrawler, Sebastian Shaw, ya que así es la vida. Y el loquito de Exodus. Así que ahora le va a estar interesante este asunto. Si lo que les gusta a ustedes es la politiquería cracuana, pues como que eso es para ustedes. Continúa Moroders, lo que yo había pronosticado cuando anunciaron que el título acababa en este mes. Que de hecho, por ejemplo, eso es de las cosas que... no, es el siguiente mes. También se me pasó un poquito de noche. El siguiente mes acaba Moroders con una especie, acabó ya, o no sé en qué momento acaba, pero el siguiente año me parece que ya es en enero, hay un especial de Moroders, como que Moroders anual, algo así, y después continúa la serie ya con un nuevo, tanto equipo creativo nuevo, como alineación mutante dentro del título. El título lo va a escribir Steve Orlando y lo dibuja Eleonora Carlini, que yo no la ubicaba, pero dibuja muy bonito. Y pues ahí vamos a continuar con básicamente nada más dos mutantes de los antiguos nuevos Marauders, que eran pues Kate y Bishop, y se les unen los loquitos, el loquito de Daken, tenía que llevarse a su new outfit, que es Aurora, Tempo, Somnus y Psylocke. Ok. ¿Somnus quién es? No me acuerdo. Es un mutante nuevo. Ah, ok, con ese no me sonaba. Por eso no te sonaba. Ah, y el título de Immortal X-Men, se me había olvidado comentar. Esa está otra de las cosas interesantes es, bueno, lo va a dibujar Lucas Vernick, que dibuja muy padre, dibuja muy estético, muy bonito, y lo va a escribir Kieron Gillen. Sí, algo leí que ahora están considerando que Kieron Gillen y Jerry Duggan serían como los nuevos arquitectos de los cómics de los X-Men. Sí, sí, son como que los nuevos mandamases. Gary Dugan, porque bueno, tomó las riendas ahí de X-Men. Y, o sea, de X-Men el título solito. Uh-huh. Y también del X-Men de su servicio este de Marvel Unlimited. Mm, ok. Que sí, como que ya muchas cosas de X-Men pasan también a través de él. Sí, serían como que los nuevos mandamases. Estaría interesante, vamos a ver qué tal. Digo, esos dos son los que... O sea, ya sabemos qué onda, ya están anunciados, que más o menos para dónde vienen. Todo esto empieza en la primavera de 2022. Y los otros títulos que se anuncian, que bueno, que entendemos es el resto del slate para el año. Continúa X-Force, un nuevo título que se llama Knights of X, o sea, Caballeros de X, no tengo idea. Continúa X-Men, un nuevo título que es Legion of X, me imagino que ese es donde va a estar Legion y Nightcrawler. Los y Legionnaires, ¿no? Continúa el título de Wolverine, continúa el título de New Mutants, y hay un nuevo título que de un cómic que se había acabado hace ratito, que es X-Men Red, X-Men Rojo. Sí, sí, cierto. Fue la época en que hicieron X-Men Blue, X-Men Gold, y después sacaron X-Men Red, ¿no? X-Men Red, que ahí escribía Tom Taylor, ahí conocí el arte de Carmen Carnero, y también dibujó un ratito Mamudas Rares, por ejemplo. Pues eso es lo que viene de X-Men, nada más conocemos detalles de Immortal X-Men y Marauders, de los demás realmente, ¿no? Todavía no. Me imagino que en los siguientes días o en las siguientes semanas vamos a estar pues viendo más al respecto y pues, no sé, o sea, yo sé que es muy, mucho gimmick todo este asunto de Krakoa y demás, pero pues yo sí lo estoy disfrutando como enano eunuco. Y cuando ves la imagen acá promocional de Destiny of X, pues me puse a ver así los personajes que andaban en pantalla y demás y dije, ah, okay, hay un par de cositas interesantes. Veo que regresa Madeline Pryor. Ah, pues sí, técnicamente no tenía, pues sí, ¿por qué no regresarla si era mutante? Clon, pero mutante. Sí, me entero que, o sea, a Madeline Pryor, o sea, estaba viva y la mataron. O sea, la tuvieron que volver a matar en el título de Hillions. Parece que va a regresar. Ya regresó a Destiny para las pulgas de Javier y Magneto y de Moira. Y regresa esta, que bueno, también ya era un poquito les... no es el spoiler, pero pues la consecuencia lógica de Way of X y de que regresa esta Blindfold, otra precognitiva. Uh-huh. También de los mutantes que veo aquí que se puede poner curiosón. Veo, no es mutante, pero veo a Juggernaut. Bueno, por su hermano seguramente, pero... Pues por su hermano, y creo que él iba a estar en Legion, bueno, en Legion of X. Iba a ser Legioners todavía. Sí, así que bueno, son como que cositas interesantes que andamos viendo por aquí. Ah, ya ven cómo es esto de los mutantes, se pone chistosito. Oye, ¿no hay un título de Uncanny X-Men, verdad? No, desde que acabó en 2019 para dar paso a todo lo nuevo de X-Men, ya no hay ninguno de esos, ¿eh? Algún día lo tienen que relanzar, o sea, porque es el número legado, ¿no? Es el, pues es el que arrancó Stan Lee y Jack Kirby. Y que técnicamente, pues en algún momento pueden llegar a un número grandote, ya sabes, ¿no? De esos de aniversario que tanto gustan, ¿no? Uy, y que a Marvel le encanta explotar. Sí, yo imaginaría que en algún momento volveremos a ver Uncanny X-Men. Pero bueno, todavía no. Fíjate, y en cambio, bueno, técnicamente X-Men es el título con el que nació el cómic. O sea, X-Men a secas, no se llamaba Uncanny hasta la época de John Byrne. Ah, ok. Mira, yo no sabía de ese tecnicismo, órale. Sí, hasta más o menos... ¿qué será? Como después de lo de Proteus, ya se llamaba Uncanny X-Men. Ah, ok, ya con uno de mis mutantes favoritos. Y fíjate que qué chistoso, le pusieron ese título, o sea, el Uncanny, pues, no diría que de la nada, pero, o sea, está bien curioso que le hayan puesto el título a razón de, pues, ¿qué? Porque hoy, por ejemplo, cuando les cambian el título a un título legado o a uno nuevo o lo que sea, pues obedece a que vamos a lanzar otro que se llama igual, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estaba Uncanny X-Men y que de repente sacaron X-Men solito a secas, que fue el de Jim Lee y Claremont, pues se quedó ese de X-Men que era el título del cómic originalmente. Huh. O cuando un tiempo lanzaron X-Men a secas, por ahí de los... De la época de Kieron Gillen, la primera vez que estuvo al frente del título, ahora que me acuerdo. Ya existía el de X-Men, que era el X-Men de los 90s, y le cambiaron a X-Men Legacy, y mantenían la numeración. Sí, sí, sí, de ese momento sí me acordé ahorita, fíjate que lo mencionaste. Y un tiempo, ¿te acuerdas? Pues cuando hemos hablado de Journey to Mystery, pues técnicamente Journey to Mystery es el título original de Thor. Sí, sí, sí, que incluso por un buen rato continúa la numeración legado, ¿no? Ajá, sí. Sí. ¿Cómo se hacen bolas? A veces por eso es difícil seguir el orden de lectura, ¿no? A veces. Sí. Es por eso que series chiquitas así como... Way of X. Chiquitas y nuevas, ¿no? Como Way of X o pues básicamente eso, porque iba a decir Excalibur, pero ya no, sí, he visto un montón de Excalibur. Y pues sí, son este tipo de series las que son relativamente fáciles de seguir. Así que pues ya, veremos ahí qué pasa con las nuevas cositas de X-Men. En unos días nos vamos a enterar pues más de... va a haber más detallitos, ¿no? Se van a anunciar, supongo, que equipos creativos, fechas de lanzamiento, cosas así. De momento, pues nada más. Sí, pero no acaban ahí los lanzamientos de Marvel, ¿no? Incluso uno que tú pronosticaste y se cumplió. Estoy casi seguro que yo lo pronostiqué. No sé si cómic, pero les dije que no íbamos a ver lo último de Captain Carter por el jale que tuvo el personaje. Por la serie ¿cómo se llamaba? What If. Uh-huh. Porque vi que a la gente le gustó. A la gente le gustó Peggy Carter como Captain... Bueno, no, ganó su versión de Captain America, pero pues es Captain Carter, ¿no? Y se anunció ahorita el día que estamos grabando en un cómic de Captain Carter y dije, claro, a fuerza. El arte corre a cargo de Marika Cresta, gran artista, ya veteranona en estos asuntos de hacer cómics para Marvel. Para mí la sorpresa fue el escritor es Jamie McElvey. Que normalmente lo conocemos dibujando, o sea, sobre todo con Kieron Gillen, ¿no? Sí, es como que su comparsa ahí su partner in crime. Pero me dices que no es la primera vez, que yo creí que era su debut como escritor, me dices que no. No, ya había escrito antes Suburban Glamour, si mal no recuerdo, para Image Comics. Fue una novela gráfica, un solo tomo. Es lo único que yo he visto que ha escrito él. No sé qué más haya hecho, pero sí, ya tiene algo de experiencia. Ese, bueno, coescribió, porque también está acreditado Eric Stevenson, de Image Comics, por cierto. Ah, claro. Pero sí, o sea, el guión es de él. O sea, entonces sí, es curioso, digo, ahora le dieron un proyecto, pues grande, la verdad. O sea, sí, con alta expectativa, ¿eh? Sí, como que se lo dieron a un británico, ¿no? De, oye, tú eres británico, escríbete esto. Ah, ok. Sí, algo has de saber, ¿no? Sí, ok, pero Jamie McElvey creo que es... No sé, no quiero decir burradas. Pero estoy casi seguro que vive en Escocia, así que quién sabe qué piensa de los británicos, de los ingleses en general, pero bueno. Está bien. Sabía que no... Que en algún momento iba a pasar. También otra es como que se empiezan a cumplir pues las profecías de los Elder Scrolls, ¿no? Que los personajes que... No quiero decir que se apareció en What If o que apareció por una cuestión del MCU, pero... miren, la historia de Captain Carter ya había aparecido, le decían Captain America, apareció en esta serie de Exiles hace algunos años, de Javier Rodríguez y Saladin Ahmed. Pero como tal no creo, o sea, no estoy seguro, pero creo que no era como que definitivamente no era el personaje principal y no era como que el selling point en ningún momento, ¿no? Y pues sí, como que le dio completamente nueva vida el universo fílmico de Marvel y ahora le hacen un cómic a ella. Siento que derivado siento de la serie de What If. No tengo idea, ahí sí es lo que no sabemos si es como que continuación de ahí, o sea el mismo personaje, o simplemente sea otro, pero, o sea, o se llame igual, pero está embebido más bien en la continuidad de los cómics. No tengo idea, la verdad, no sé. Lo sabremos ya en su momento, pero pues sí, digo, ya era algo que veíamos venir, ¿no? Personajes que, pues más bien son o revitalizados o casi casi creados para el universo fílmico y pues, pasa ahora a los cómics, ¿no? Que el diseño está padre, ¿eh? O sea, el diseño es este de Marika Cresta. Supongo que Jamie McElvey ayudó un poquito, digo, me sorprendería que no. El diseño está padre, no es idéntico al que te presentan ahí en What If. Así que, pues, órale, ok, habrá que echarle un ojito. Sí, se antoja, y pues, sí, es un personaje que se puede interpretar a... O sea, si hay un personaje que puede ser como ese vínculo entre el Marvel de los cómics y el Marvel del cine, pues es un personaje como este, ¿no? Que es multiversal, entonces, está interesante. Sí, te digo. Y pues habrá que ver qué onda, pero... Yo no conocía el arte. No conocía el arte de Marika Cresta. Estaba viendo su Instagram, qué padre. O sea, tiene un arte muy padre, ¿eh? Sí, ya había trabajado para Marvel un par de veces. No me acuerdo por ahí qué hizo, perdón. Sí, ya tiene algunas cositas por ahí. Me da gusto por Jamie McElvey, porque el año antes de la pandemia había anunciado que iba a salir también como que un cómic de autor 100% hecho por él, o sea, escribir y dibujar, era un cómic para Image, no me acuerdo el nombre, ustedes disculpen, pero bueno, pues por cuestiones de la pandemia ya no se hizo, y pues como que ya sentía feo por el pobre dude, ¿no? Como que estaba muy emocionado por su proyecto. No es lo mismo que pues trabajar a destajo para una compañía como Marvel, pero bueno, pues por lo menos no se quedó con las ganas de por ahí escribir un cómic, ¿no? Qué padre, qué bueno, y se antoja este cómic, ya lo veremos en su momento, a ver qué tal está. Sí, exacto. Lo que sí es que no sé cuándo sale, pero siguiente año. Y también siguiente año, y yo creo que ya para irnos a un pequeño break en la primera mitad, pues dos lanzamientos también interesantes, que son reprints, estos son reprints, pero en los formatos es lo que me llamó mucho la atención. Uno es de esta compañía que se llama Taschen, no sé cómo se pronuncia, yo le digo Taschen, que pues es una editorial que hace libros de muy alto lujo, la verdad, en pasta dura, con muy buenos acabados, y de cualquier tipo, ¿no? Libros de arte, libros para, o sea, de diseño, que recopilan, o sea, diseño de grandes ilustradores en el mundo. Hace mucho en el Coffee Table Book, o sea, esos libros grandototes así que literal van en tu mesita de café y a ver, levántalo, ¿no? Y también hacen unos libritos bien bonitos, unos chiquitos que tengo. Hacen mucho como recopilación o historia de arte y cultura pop. Tengo unos que son de... hay unos de Marvel y unos de DC. O sea, le llaman The Little Book of, o sea, el librito de. Y está The Little Book of Iron Man, Avengers, Hulk, Captain America, X-Men. Tengo también el de Wonder Woman, Superman y Batman. Son los que hasta el momento veo que han publicado. Cada uno de ellos con una introducción de Roy Thomas. Por alguna esotérica razón, están publicados con la... O sea, la introducción está en inglés, en francés y en alemán. No sé por qué. No sé si ese sea el mercado de Taschen. No tengo idea. Pero está muy curiosa su elección. Y ya el resto de estos libritos, pues lo que contienen son... Pues como la historia editorial de cada uno de estos franquicias, o sea, sus primeras apariciones con algunas portadas, algún poquito de arte interior, fecha en que se publicó tal cómic, o sea, son buenos como sourcebooks, como libros de consulta, y está muy bonita la edición, y te digo, Taschen tiene mucho eso, de hacer ediciones muy lujosas, y van a sacar en conjunto con Marvel, van a sacar una línea que se llama Marvel Comics Library. Y pues es la primera vez que van a manejar un formato muy similar al Absolute, así en DC Comics, que es el formato grandote, así de lujo. Y van a publicar, van a empezar con The Marvel Comics Library de Amazing Spider-Man, que van a republicar los primeros 21 números del cómic de Amazing Spider-Man en este formato así gigantesco, con un stock de papel muy choncho. Va a haber dos ediciones, una edición que se va a llamar, una edición de 5,000 copias que se llama Famous First Edition, que pues va a ser con tapadura y todo el rollo, y va a haber una edición que es Collector's Edition, que van a ser 1,000 copias, que va a venir en un slipcase, muy similar a como lo hace DC con los Absolute, o sea, en un estuchito, una portada embozada de aluminio y una sobrecubierta de piel. O sea, no, o sea, es una cosa... Hombre, súper bonita. Estaba viendo así el... Dije, híjoles, y así, así va a costar. O sea, va a costar nada más $200. ¡No! Hijo, sí está, está bonito, pero... Pues bueno, para el que tenga así... Le sobren $200 por ahí y que el, sea súper, súper fan de Spider-Man, pues... Pues ahí, ahí va a estar. Y es la primera edición de esa, de esta colección. Van a, van a, durante 2022 y 2023 van a estar sacando Avengers Volumen 1, de que abarca del 63 al 1963 a 1965, Fantastic Four Volumen 1, 1961 al 63, y Captain America. Ese sí no, no especifican si es la era pre-Marvel, o sea, la era Timely, o ya es cuando es Marvel, todavía no, no, no, lo han, no lo han comentado. Pero más o menos va a tener cada, cada libro como 20 cómics. Pero desde luego el chiste es la impresión y el formato. Y la técnica con la que están reimprimiendo estos cómics, pues fue, fue, fue curioso. Es algo que también Taschen acostumbra hacer. Y pues que Marvel normalmente no, no tienen esa práctica, pero este, da muy buenos resultados. Que es tomar fotografías de altísima resolución. O sea, no, no sé ni qué pixelaje, o sea, ni idea, pero son este, fotos de muy alta resolución con cámaras especiales a cada una de las páginas de un cómic. Entonces, le, Marvel y Taschen se pusieron a cazar este, esos cómics, de la Amazing Spider-Man número 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 21, en la mejor edición que pudieron, o sea, este, en el mejor estado posible, y les van a y le sacaron fotos. Y esas fotos se les hace un retoque para limpiar algunas imperfecciones, pero buscan más bien dejar esa sensación de papel y cómic viejito, aunque sea un papel de alto nivel. Huh. O sea, una técnica muy interesante. O sea, la verdad, la edición se ve, hijo, no sé, pues por la anécdota, a lo mejor le ahorramos, no sé, pero más por uno, ¿no? Pero ¿cuál te gustaría ahora de los que anunciaron, pues? Spider-Man. Ah, ok. Y no, no estoy pescando para el regalo de cumpleaños ni nada. Simplemente estoy preguntando. Pero sí, Spider-Man. Sí, no. O sea, me gustan los Avengers, sí. Capitán América, en solitario, más o menos. Me encantan los Fantastic Four. Pero Spider-Man es Spider-Man. Fue el primer cómic de superhéroes que leí en mi vida. Entonces, pues sí. Damn. Y no, la verdad la edición se ve muy, muy bonita. Sí, sí, sí. Así como la platicas. Oh, damn it. Y cada una va a tener un ensayo, o sea, un texto este por un historiador de cómics muy conocido, que también fue escritor y fue editor en Marvel, que es Ralph Macchio. No, no es el de Karate Kid, es otro Ralph Macchio. exactamente. Y cada uno va a traer un ensayo de él con introducción de un coleccionista famoso que se llama David Mandel, que es coleccionista también de arte. Entonces... pues esperan ediciones bastante lujosas de este arte en cómic, que pues la verdad, pues seamos honestos, es el arte, es cultura pop, a lo mejor en los 60s no se les apreciaba como tal, cuando salían, pero alguna vez Jack Kirby lo dijo, algún día el cómic será objeto de exhibiciones en museos, y lo llamaron loco, y henos aquí, ¿no? Sí. Pobre Jack, pero bueno. Y el último lanzamiento que les quería comentar, que también es, bueno, este es menos lujoso, pero no deja de ser una edición muy bonita que se antoja bastante, es un hardcover en Image Comics que van a reimprimir, aunque ahorita te sigue en publicación, Murder Falcon de Daniel Warren Johnson, pero la verdad, yo lo tengo el TPB, pero pues yo creo que sí voy a hacer el Double Deep, porque... es, o sea, a mí me encantó este Murder Falcon, me encanta el trabajo de Daniel Warren Johnson, y como tú seguramente te acordarás al ver el cómic de Wonder Woman Dead Earth, su trabajo luce muy bien en formato grande, ¿no? Sí, yo cometí, bueno, no es que estábamos en pandemia, pero los últimos dos números de Wonder Woman Dead Earth no los conseguí en su momento en físico, los compré digitales porque dije, no, pues al garete, no voy a salir con el coronavirus allá afuera, ¿no? Ya después mi hermano me ayudó a conseguirlos, por lo cual, por cierto, gracias. No, sí, se disfrutan definitivamente mucho más. Entre más amplio el formato, el arte de Donald Warren Johnson se ve mejor. Así que sí, un hardcover así grandote y pachón de Mortal Falcon. ¡Ay, carajo! Sí, son, y anunciaron eso, es oversize hardcover, reimprimen los 8 números de la serie, más una historia corta que apareció en Skybound X número 3, que fue, lo platiqué hace algunas semanas, que fue el motivo de mi enojo con Fantástico porque se equivocaron con ese cómic. Pero sí, o sea, reimprimen también esa historia, o sea, que me costó tanto trabajo conseguir, pero ahora va a salir en hardcover. Bueno, pues está bien. Anyway. Pues sí. Bueno, pero verlo desde el lado amable, ¿no? Ya lo vas a tener todo completito. Exactamente. Sí, está programado para salir para mayo del año que entra. Lo pueden preordenar de una vez. Ya estuve buscándolo así. Lo pueden preordenar en tiendas de cómics. Lo pueden preordenar también en Amazon si gustan. Bueno, dejarlo ahorita como en, como en wishlist. Y en cuanto esté disponible ya lo pueden comprar para garantizar su copia. La verdad, les lo recomendamos mucho. Escuchen ese programa que hicimos de Murder Falcon hace ya algunos... un par de añitos más o menos que hablamos de ese cómic. Por ahí anda el episodio ahí en Spotify y en los diferentes servicios de streaming. Es un gran cómic, te lo recomiendo muchísimo. Y si no se han comprado su TPB, que ahorita está caro, está como en 400 pesos, aguántenle tantito. Mejor se compren el hardcover, que va a estar pachón. Muy bien, un pachón. Y pues yo creo que con eso nos vamos a un pequeño descansito, ¿no, carnal? Y regresamos para platicar de nuestro tema central. Chip, chip. ¿Alguna recomendación musical que traigas por ahí? Ah, sí. Pues es algo que a lo mejor ya es muy conocido, pero la razón por la cual voy a recomendar una rola de esta banda es porque la semana que viene va a celebrar sus 40 años de existencia Metallica. O sea, ya, 40 años de que nació la banda. Y van a tener, o sea, la verdad, yo dije, wow, qué buena onda de ellos, gracias. Van a hacer dos conciertos, uno el 17 de diciembre y uno el 19 en San Francisco, no sé en qué arena. Boletos agotados, está hasta el gorro, o sea, obviamente son sus conciertos de aniversario. Y los van a transmitir sin costo adicional a todo el mundo a través de Prime Video. ¿Metallica no cobrando por algo? ¿Cómo ve? ¿So? Y es worldwide, o sea, así hicieron el anuncio en sus redes sociales y todo, o sea, es a través de Amazon, Amazon Music, Prime Video, y varias otras compañías que mencionan ahí, pero esencialmente en todo el mundo, a la misma hora, porque va a ser en vivo, o sea, no es diferido, van a transmitir los conciertos del día 17 y del día 19, que son el 40 aniversario de Metallica, y pues, si tienen Prime, pues aprovechen. Damn, órale. Sí, yo creo que sí lo voy a ver. Sí, sí, sí. 17 es viernes en la nochecita, entonces pues órale va. Que el mismo día que se estrena El Brujero, por si quieren desvelarse, pues ven un ratito El Brujero, o sea, antes del concierto de Metallica, luego ven el de Metallica, le siguen con El Brujero. Si son de esos locos que lo ven todo en un día, ¿no? Exactamente, pero pues sí, en honor a eso, pues vamos a recomendar ahí una bonita rola de Metallica. Ok, pero te pongo una pequeña condición. A ver. De su primer disco, del aniversario del Kill Em All. Uy, del Kill Em All. Ok. Ah, pues mira. Y también muy comiqueril el asunto porque, bueno, yo les recomiendo que escuchen The Fourth Horseman y vean X-Men Apocalypse. Aparte es buena canción. Es muy buena rola. Es fantástica. Es de las mejores de su primer disco. Pero también tiene su historia con X-Men. Sí, definitivamente. Así que pues sí, escuchen The Fourth Horseman del primer disco que se llamó Kill Em All, pero ¿cómo se iba a llamar originalmente? Metal of Your Ass. Exactamente, del Metal of Your Ass, como iba a ser el disco de Metallica en el Café Comiquero, y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical. Iba a decir que escuchar, pero pues bueno, sí la escuchamos, pero ustedes no. Espero que la hayan escuchado por su cuenta, porque Spotify no nos deja. Fuckers. Ni siquiera cobramos, es para promocionar artistas, pero anyway. Exacto, en fin. A menos que viniera la suelta a cobrarnos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es capaz el señor? Bueno, no sé, es que ahora hasta sus conciertos los ponen, entre comillas, sin costo, nada más lo de Amazon Prime. Pues bueno, y justamente de Metallica, The Four Horsemen, los cuatro jinetes del apocalipsis. Pero bueno, y vamos a hablar del apocalipsis. Y qué curioso, bueno, no curioso, pero de verdad no me acordaba. o no tenía en mente que pues va muy en tono con el cómic de esta semana. Sí, porque está apocalíptico, porque pues básicamente la razón de ser de este personaje era el apocalipsis. Ah, sí, de hecho tienes toda la razón. Y lo cumplió, más o menos, ¿no? Sí y no. A su manera, 50-50, ¿no? 50-50. Como muchas cosas que hace Hellboy, He Half Asset. Sí. Y bueno, ahorita vamos a comentar varias cosas de esto, pero esta es la primera colección de estos bonitos ómnibus. Decirle ómnibus, bueno, supongo que el término editorial está correcto, pero uno esperaría que fuera. Pero son tomos grandotes nada más, pues. Exactamente. Son unos TPBs grandotes, tamaño grapa, o sea, tamaño cómic normal. Más o menos unas 350 páginas. Este en particular como 350. Que es el primer volumen de historias cortas de Hellboy. Fueron dos volúmenes. Más los cuatro que recopilan toda su todos los cómics de Hellboy publicados en orden cronológico. Insisto, solamente Hellboy. No el BPRD, no Abe Sapien. Eso va muy aparte, ¿no? Sí, sí, sí, definitivamente. Y ok, aquí va el statement pues el hot take del día. Siento que Hellboy funciona mejor con historias cortas. Y yo estoy de acuerdo contigo. Okay. Después de haber leído, ya hicimos un review de cada uno de los ómnibus de Hellboy, o sea, los cuatro de la historia principal. Buenos, en general bastante buenos, disfrutables, pero sí estoy de acuerdo contigo. Hellboy en historias cortas funciona bien padre. No sé por qué. No le encuentro un racional, pero me encanta. Es más, a veces ni siquiera es como tal cual el protagonista, o no le salen las cosas tan bien, pero no sé, pero funciona. Sí, yo creo que en parte es por eso. Si nunca leyeron Hellboy, bueno, si pueden leerlo ahorita, se van a dar cuenta que la verdad es que él es el tipo de protagonista que los script doctors te dicen no lo pongas, porque es un dude que nunca empieza nada. Es un dude que es muy pasivo, que es muy reactivo a las cosas. O sea, él no es de que algo le pasa y entonces, como que siempre le tiene que pasar algo para que se ponga en marcha un asunto. Y como que a la mitad del cuento le tiene que pasar otra cosa porque ya se aburrió y se puso a beber o algo así. Es el tipo de protagonistas que te digo, no, te dicen los que saben acá de storytelling, no. Ese tipo de protagonistas no venden o no sirven para una historia, bla, bla. Pues es que eso es Hellboy, es un cuate que nunca empieza nada, que le tienen que pasar cosas para que reaccione, que las hace de mala gana, que las cosas no le salen, la mayor parte de las veces no las hacen. Miren, les voy a spoiler el final de Hellboy, pero ni modo, si no quieren spoilearse, adelante en unos 30 segundos. Tan le salen mal las cosas y tan lo hace todo tan de mala gana, que en el momento en el que él se muere, se va al infierno y es su turno de desatar apocalipsis, medio lo hace, medio no, y se queda ahí solito en el infierno porque no tuvo nada mejor que hacer. Y ya. Y ahí acaba Hellboy. O sea, dices, de veras, es el final. ¿No? Okay. Entonces, con ese tipo de personajes, yo siento que poner historias cortas donde, pues precisamente el aprovechas que es medio perezoso, que no hace nada, que nada más es reactivo, pues es una bonita excusa para meter otros personajes y otras circunstancias y pues historias donde aparece Hellboy pero no enfocadas totalmente en Hellboy. Por eso creo que las historias cortas le funcionan bien, ¿eh? Sí, bastante, y una constante que de repente vamos a ver en casi todas estas historias es que no le va bien y en varias acaba perdiendo abyectamente, ¿no? Y en las que le va bien porque son, o sea, era más bien casi gags de un par de páginas. Ajá, exactamente. Y fíjate que también creo que Mignola aprovecha mucho ese formato de historias cortas con Hellboy para explorar todas sus ideas que tenía y tiene el señor sobre cultura popular, sobre folclore, sobre brujas, sobre lo oculto, teniendo de pretexto el vehículo que es Hellboy, ¿no? Sí, exacto. Y sabes que también eso, como aquí no se ve constreñido Mignola por, oye, ya empecé aquí una gran épica que se desarrolla en, como las dos últimas, ¿no? Que se desarrollan en Inglaterra, chin. Bueno, pues ahora todo el folclore alrededor de Hellboy tiene que ser pues con base en esa región. No, aquí en Historias Cortas, pues de repente que nos vamos a México, de repente que nos vamos a Escocia, de repente que nos vamos al diablo. Cositas así, entonces también es, esa variedad siento que le ayudan mucho a Hellboy. Y también nota, nota editorial, por si están interesados en esa parte, las historias están recopiladas en orden cronológico. Cronológico no de publicación, sino de, digamos, cronológico dentro de la trama. O sea, las historias empiezan por ahí de 1950 y terminan por ahí de los 70. O sea, y a lo largo de esos años vemos a Hellboy en diferentes momentos de la vida. Y sí tiene un orden de cómo ocurren las cosas, pero no fue el orden en que fue publicado, que es algo que pues es muy curioso de Mignola. O sea, Mignola tenía mucho eso. Tenía una idea de repente de para dónde quería llevar su personaje, pero si en ese espacio de tiempo quería contar otra cosa. O sea, es experto en armar esos rompecabezas, ¿eh? Sí, que luego nada más él se entiende. O sea, y es por eso que anteriormente leer Hellboy era medio dolor de cabeza y agradecemos mucho que existan estos ómnibus. Sí, porque están en bendito orden cronológico y no hay bronca. Sí, es fácil de leerlos. Sí, y bueno, este volumen recopila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 historias cortas. Unas más cortitas que otras. Hay una que es bastante larga, porque básicamente es como una pequeña novela gráfica, que es The Crooked Man, que ese sí, pues son unas buenas como 70, 80 páginas, o sea, sí es bastante más larguita. Y otras que son historias pequeñitas, la verdad. La mayoría está dibujada, bueno, hay una buena parte dibujada por el propio Mignola. Hay otras con Duncan Fegredo, que ya había dibujado con Mignola en el título, digamos, principal de Hellboy, en las miniseries de Hellboy principales. Y una buena parte de esto también está Richard Corben, discúlpame. Se me confunde con eso. Aparte, siento que están igual de feo. Bueno, no feo su arte, sino que son así, ya sabes, raro, ¿no? Y también por ahí hay arte en dos números por ahí. Uno es de Fabio Moon y es de Gabriel Va. O sea, de estos autores brasileños que hicieron, por ejemplo, Day Tripper. Es curioso, en uno es Fabio Moon y en otro es Gabriel Va. También Gabriel Va, si mal no recuerdo, hizo por ahí Lock and Key, si mal no recuerdo, junto con Joe Hill. Pero sí, en general, el arte es más bien de ellos. Predomina el arte de Richard Corben y el arte de Mignola. Aunque por ahí hay una historia con Duncan Fegredo buenísima, buenísima. Que su arte me encantó ahí, la verdad. Ya sé cómo dices, sí. Y el color, básicamente, en casi todos es Dave Stewart. Sí, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Cuando tienes un mismo colorista para un proyecto así de grande, con artistas muy variados, sirve para darle cohesión. Sí, y salvo en dos historias, una es de... El coloreo lo hizo Matt Hollingsworth, también gran colorista, por cierto, y en otro James Sinclair. Pero en general, casi todo el color, mucha chamba ahí para el señor David Stewart, ¿eh? Sí. Y bueno, la idea es más o menos ir viendo, pues, no contar qué pasa en cada historia, sino qué nos pareció y todo el rollo. La primera es una historia bien bonita, porque pasa en 1947 y es Hellboy de chiquito. O sea, es así, está todo... ¿Qué tendrá? Unos... tiene 2 años de edad, es un chamaquín, ¿no? Sí, bueno, o sea, 2 años demonios, pues. Tiene como... Se ve como un niño de unos 8 o 9 años. Más o menos. Y la historia se llama simplemente Pancakes. Y es eso. Hellboy come hotcakes. ¿Y cuál es el gran conflicto? No quería hotcakes porque es idiático. Decía que no le gustaban cuando nunca los había probado. Como todo niño, ¿no? Como todo niño. Y a veces adulto. Así, no me gusta, pruébalo. No. Ya cuando se lo van a probar, ¡ay, está re bueno! Y me encanta que el dude, que es un militar ahí, obviamente, ¿no? De la base aérea en donde lo criaron y todo el rollo, que le dice... No hay... porque él quería fideos para desayunar. Recuerda a alguien que quería hamburguesas para desayunar. Y luego quería hotcakes en la comida, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de mi hermano, pero evidentemente yo no existía en esos años, pero me cuentan mis papás que así le hacía mi hermano. Sí, yo quería hamburguesa para desayunar y hotcakes en la comida, hazme el favor. Y Hellboy no quería hotcakes, punto, ¿no? Sí, no, sencillamente no. Y se los come, y le encantan, y de hecho hay una imagen de... ¡Me encantan! Y entonces el infierno se desata, el infierno se pone así de... ¡Ya lo perdimos! ¡Probó los pancakes! Nunca va a venir para acá, entonces... ¡Ok! Y sabes, no sé si esta historia de aquí salió la idea, pero ¿te acuerdas cómo empieza la película de Hellboy 2? Ah, sí, que le con un montón de pancakes que anda desayunando. Bueno, aparte, empieza con un textito que dice, Hellboy, como un pequeño resumen, de que Hellboy es pues es un demonio que fue rescatado, bla, bla, bueno, que fue traído del infierno por bla, bla, bla. Dice, se dedica ahora a investigar asuntos paranormales, le gustan los caramelos y los gatitos. O sea, como que Hellboy es pachón, ¿no? No me acordaba de eso. Ok, a lo mejor puede ser que de ahí haya servido para inspiración para esa parte, ¿eh? Podría ser. Y esa es toda la historia. Hellboy comió hotcakes. Ok, está bien. Dibujada por Mignola, por cierto. Bonita la historia. Y la siguiente historia, que insistimos, va en orden cronológico. Esta sucede en 1948, se llama El Circo de la Medianoche. Y básicamente es un retelling de Pinocho. Sí, incluso un poquito metatextual, porque incluso es, o sea, dentro de las cosas que pasan, o sea, Hellboy tiene que ir al circo y pues es un circo estilo Pinocho, donde ya sabemos que te convierten en burro y bla, bla, bla, y cuando eres niño te trauman y cosas así. E incluso, obviamente, o sea, Hellboy cuenta que, mediante diálogo con algunos personajes, que el que conoce Pinocho, que leyó el libro, ¿no? Y el libro está más, dice que está más traumático todavía que la película de Disney. Oh, sí, por mucho. Claro, ok. La acaban colgando. ¿Qué? ¿Así acaba Pinocho? Sí, pero fue de esos casos en donde este Lino Corodi, creo que se llama el autor original, pues lo acababa matando a Pinocho y por presión de la editorial y de los lectores lo acabó regresando para otra historia. Estilo Sherlock Holmes y básicamente todos los muchas historias modernas. Uh-huh, sí. Pero sí estaba rudo. Pepito Grillo se muere muy rápido. Sí, ¿no? Lo aplasta este Pinocho. Pinocho lo aplasta, sí. Así que, pues, imagínate. Sí, está bastante más rudo que la película de Disney. Que de por sí estaba... hace poco la vi. La estábamos viendo mi esposa y yo y... Y dije, no manches, ¿a poco esto veíamos de niños? Sí, y fue la segunda película de Disney, ¿sabes? Ah, sí, cierto. La primera fue Blancanieves, luego esta, ¿verdad? Sí, así que... riesgos por donde quieras verlos, ¿eh? Sí, Disney no se andaba con fregaderas antes. Y tenía todos los grandes no-nos de ahora, ¿eh? Había alcohol, había tabaco. Había niños fumando y bebiendo. Había violencia, había ¡No, brujería! No, sí estaba rudo el Pinocho, ¿eh? Te digo, en esos entonces no nos andamos con fregaderas. Sí, no sé, de esos casos raros de animación. Algún día, si quieren, platicamos de eso, pero sí, de esos casos raros en donde, como la animación, como no había tantas reglas acerca de la animación, bueno, es lo que querías. Sí, era un terreno inexplorado. Sí, es por eso que una de las obras que inspiró mucho a Osamu Tezuka era una propaganda fascista, pero bueno, en fin. Sí, bueno, terreno inexplorado, exactamente. Pero y aquí en esta historia, pues sí, vemos a este niño, a Hellboy de niño, en este circo como de los horrores, este circo muy, como poniéndolo a prueba, como muy en el estilo de Pinocho. La historia me gustó mucho, pero me gustó mucho más el arte. Sí, que se divide. Digamos que las partes que... En donde Pinocho, más o menos, donde Hellboy está en el circo y pues básicamente viviendo las de Pinocho. ¿Quién hace el arte? A ver, no sé si diga. Es Duncan Fegredo. Y luego hay otras partes que, o sea, mientras que pues Hellboy está ahí en el circo, pues su papá, el profesor, Prudenholm. Nunca me acuerdo. Iba a decir Brunwich, pero nada, es otra cosa. Lo está buscando porque se perdió, etcétera. Esas partes tienen otro coloreo, o sea, es un feeling muy distinto, pues, así que sí, está padre esos detallitos, ¿eh? Sí, por ahí en los extras trae poquitos extras, pero trae este omnibus. Duncan dice que hizo como acuarela, o sea, el estilo que utilizó fue de acuarela en esas páginas. Me quedó padrísimo, ¿eh? Sí, no, la verdad está bien bonito y como dices, esa división de cuando es lo surreal y lo entre comillas, más real. ¡Wow! Bastante bien hecho. Y la siguiente historia se llama La naturaleza de la bestia, Nature of the Beast. Está también dibujada por Mignola, que está, pues, muy sencillita. Básicamente es Hellboy contra un reptil gigante, ¿no? Sí, es cosa que habíamos visto todo el tiempo. Sí, imágenes muy, o sea, básicamente es como insistimos, ¿no? Hellboy no mueve la trama lo mueve a él. Lo mandan a que el BPRD lo manda con unos tipos ahí en Inglaterra de, oye, ve a echarles la mano porque ahí tienen broncas con un monstruo. Bueno, y ahí voy, ¿no? Y así, de verdad, eso es siempre lo que hace Hellboy, ¿eh? Dicen, oye, tienes que ir acá a hacer no sé qué. Bueno. Y eso sí, ahí hay como unos pequeños hints de que la sangre de Hellboy, o sea, su sangre viene de, pues, de un linaje bastante importante para Inglaterra, y que su sangre tiene ciertas propiedades mágicas. O sea, siembran semillitas aquí que muy seguramente más adelante Mignola fue como cosechando para el gran final que fue antes de Hellboy in Hell, el tercer ómnibus, de Storm and the Fury, por ejemplo, y seguramente de aquí empezó a poner esas semillitas. Sí, mira, ok, tienes toda la razón, ahorita le estaba echando un ojo, ajá, 100%. Y luego viene otra historia, que igual, también de Mignola, que déjame decirte, me encanta el trabajo de Mignola, es un look muy único que tiene, y la verdad, cada página que dibuja es un deleite estar viendo su arte. Y en esta tercera historia que se llama el Rey Bolt, pues realmente también igual Hellboy más bien las cosas le pasan, ¿no? Tan le pasan que por un ratito de la historia ni siquiera se vuelve importante. Por un buen rato, de hecho. Porque lo mandan a que el profesor Brudenholm otra vez lo manda así, oye, ve a tirarle paro a un amigo. Bueno, ahí voy. Y este amigo del profesor Brudenholm lo trajo así como de, pues mira, acompáñame porque salen aquí un rey que tiene unos perros, unos lobos. Y dicen que si le sostienes la conversación te puede dar oro. Y pues sí, le da oro, pero este rey que se dedica, que es como un rey fantasma que se dedica a cazar cosas, le dice, pues mira, uno de mis perritos anda malito, en lo que voy a cazar te dejo al perro más malito y ahí me lo cuidas. Y no era exactamente un perro, ¿no? Sí, era un hombre lobo. Que terminó siendo un berserker, una cosa así, ¿no? Sí, de, muy al estilo de Mignola, ¿no? Se empieza... me encanta cómo maneja sus monstruos, Mignola, porque empiezan de una manera, tiene una metamorfosis, termina siendo algo que no imaginas. O sea, empieza siendo como que, ¡ay, el perrito! Luego le ves, ¡ah, es un hombre lobo! Luego, no es un hombre lobo, es un hombre que trae una camisa de lobo, de piel de lobo. Ah, ok, o sea, bonitas las transformaciones, muy al estilo Mignola. ¿Y qué crees que este hombre lobo, diagonal berserker, perro, no sé? Ah, deja a Hellboy noqueado. durante prácticamente el final de la historia, se la pasa tirado. Sí, le ganan a Hellboy, mala onda. Y hasta eso no tan difícil, ¿eh? Sí, ¿no? Y fíjate que de alguna manera entiendo que Mignola lo hizo así como de... Voy a resolver la historia de este personaje que quería el oro y el rey que les dejó puesta esa prueba. Lo voy a resolver entre ellos. Hellboy, tómate un descanso, chico. Sí, incluso, bueno, no les voy a arruinar de qué va la historia, ni mucho menos, pero se resuelve, digamos que tiene una resolución la historia, incluso cuando ya acaba, Hellboy se despierta y dice, ¡ay! ¿De qué me perdí? ¡Oh, Dios! Y fíjate, hacer eso en una historia corta, o sea, te das el lujo de tener a tu protagonista, al titular de tu cómic, en una historia cortita, pasando, ¿qué te gusta? Un 30-40% de ella tirado e inconsciente. No sé cuándo se haya publicado, o sea, de qué año se haya publicado. Yo creo que aquí ya Hellboy ya estaba mucho más establecido, ¿no? Ya sabían cómo era, así que ya sabías cómo es, y ya sabes a qué lo invitas. Sí, exacto. A lo mejor ya la regla ya era muy clara, ¿no? Se me hace que va por ahí, no lo sé. Tendré que checar. Y eso nos lleva a, pues, una serie de historias cortas que, pues, yo creo que abarcan un muy buen cacho de este libro. Y suceden en México. Y la historia, de hecho, abre con Hellboy in Mexico, o Hellboy en México, que publicó Bruguera, incluso la publicó aquí en español. Sí, corrígeme si me equivoco, yo me equivoco cada rato. Ese fue el primer Hellboy en México, creo, ¿no? O sea, la primera historia de Hellboy en México. Sí, sí, fue la primerita. Ah, ok. Donde, de hecho, si recuerdan aquella película atascada de cosas de Hellboy que metieron como que a ver qué pegaba. Sí. Tenía buenas ideas, sí se iba mucho a la mitología de Hellboy, pero por Dios, elijan una historia y cuéntenla, porque era demasiado lo que querías de esa película, ¿eh? Sí, por supuesto. Querían hacer tantas cosas que terminaron por hacer muy pocas. Y de hecho, esa película abre con un momento que hace referencia a esta historia en particular, que es la historia de Hellboy en México, peleando, que es el punto culminante de esta historia de Hellboy en México, donde pelea con un demonio, bueno, un demonio, un antiguo dios murciélago que es Camazotz, que, uh-huh, que posee a un amigo suyo. Y en la película vemos precisamente eso, llegamos al final de esa historia. Y aquí está interesante la historia porque dice Hellboy que pasó mucho tiempo en México y durante un tiempo fue muy feliz y luego no lo fue. Y está muy curioso porque, bueno, aquí el arte es de Richard Corben, que usa mucho carboncillos, usa muchas tintas, esponjas con tinta para dar ciertos efectos. O sea, tiene un arte, no es el más estético, debo decir, pero funciona para la historia, ¿no? Yo creo que funciona muy bien para Hellboy en general. Uh-huh. Sí, para Hellboy sí, sin duda. Y vemos muchas referencias a la lucha libre mexicana. Por ahí una imagen que parece el perro aguayo, por ejemplo. O sea, y Hellboy estuvo de luchador. O sea, nos dicen que estuvo de luchador aquí en nuestro país. Justo en la época más o menos donde estaba El Santo, Blue Demon. O sea, la época dorada de las películas de lucha libre, ¿no? Sí. No, la historia está padre, o sea, es Hellboy, ¿qué se puso a hacer aquí? Embriagarse y juntarse con unos cazadores de demonios que eran luchadores. Ajá, exactamente, y que hablaban poco, y cuando hablaban pues era más bien para echar relajo, ¿no? Y tenía ya una dinámica bien padre, cazaban demonios durante la tarde-noche, y luego se iban a beber, ¿no? Hasta el día siguiente. That's the life, pero bueno. También saben que quería mencionar, es bueno desde el guión hayan dicho, oigan, estos cuates no eran los más parlanchines del mundo, porque así no tienen que ponerles tanto diálogo en español. Sí, que de repente cuando lo lees en español algunas cosas así como que no les cuesta mucho conseguirse alguien que hable español y les haga correcciones, neta. Y sobre todo cuando vives en Estados Unidos, ¿no? Es un porcentaje muy alto de su población, creo que 15% o algo así, que habla buen español, así que no es como que de repente quieras que alguien te corrija, no sé, en vietnamita o algo así. Está más difícil, ¿no? No, pues es español, segundo idioma más hablado en internet, come on. En fin. La historia da un vuelco cuando a Esteban, que es uno de los luchadores, pues se los lleva unos demonios, tanto Hellboy como los otros estaban perdidos de borrachos, dormidísimos, a él se lo llevan porque salió a echar una firma afuera de donde estaban en una casita, y el mood de la historia de Hellboy y de los demás cambian, o sea, mientras se la pasaban echando relajo y peleando contra vampiros y monstruos y como que todos bien, como que disfrutando la aventura. En cuanto pierden a Esteban, se vuelven así agresivos, ruthless, ¿no? Así como de, ¿y dónde está? Y habla, maldito demonio, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, cambia completamente la intención, hasta que el clímax es cuando en una de esas pirámides, que por supuesto hay en Tijuana, porque seguramente las hay, ¿no? Sí, de esas pirámides que, por cierto, se ven como pirámides, No, sí se ven pirámides del centro de México, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, hay una que sí se ve más maya que nada, pero... Pues maya, ¿no? Sí, pero... Miren, hace cierta lógica porque Camazotz era el dios del inframundo, de Xibalbá, en la mitología maya. Pero pues de esas pirámides así como que las encontramos ahí en el lugar más feliz de la Tierra, pues no, ¿eh? Pero, en fin. Y luego, aparte de la pirámide, como reutilizada como arena de lucha libre, con todo y cuadrilátero y toda la onda. Ese detalle me gusta. Sí, sientes la pues el surrealismo que muchas veces se ve en las páginas de Hellboy, ¿no? Ese tipo de cosas me gustan, así de ok, o sea, hay que ser sinceros, a México se le conocen por algunas cosas nada más, ¿no? Violencia, narcotráfico, lucha libre, pirámides, lo pones todo en una historia y jala bien. Día de Muertos, Coco. Sí, o sea, la verdad es que no, o sea, lo popular que sacó México a nivel cultural para otro lado del mundo, pues es muy sencillo y muy fácil de que lo puedas mezclar, y la verdad es que pues va quedando, ¿no? El que es una pirámide acá y que en el interior en realidad es un ring de lucha libre, y dices, ok, está bien, está pachón. Por cierto, qué bonitas secuencias de acción dibuja Richard Corben. O sea, la lucha libre entre Hellboy y Kamazotz, muy bien hecha, ¿eh? O sea, con llaveo y toda la onda, ¿eh? Sí, está, es una muy bonita historia, es bueno, bonita entre comillas, ¿no? Pero es una historia muy buena, muy bien contada. El gran reveal de cómo, de porque Kamazotz, pues era este muchacho, era Esteban. No les explico qué pasa cuando se quita la máscara, todo padrísimo, de veras, o sea, muy bien hecha. Y el desenlace pone a Hellboy en brutal depresión. Y la historia termina con Hellboy y Abe Sapien, que pues estaban como que de visita en México años después. Y dice Hellboy, pues ya a partir de ahí ya no me acuerdo de nada, me la pasé borracho, ¿no? Ok. Y cierra, o sea, si aquí hubieran querido dejar la historia de Hellboy en México y hasta aquí, cerraba bonito, porque hasta hacen como una, un como tipo epílogo donde hay un cine, que muy erróneamente le ponen teatro, o sea, theater en inglés, pero bueno, donde ven pósters de películas, ¿no? Donde están Terror de la Momia Azteca, por ejemplo, ¿no? Y una protagonizada por Lobster Johnson, que es el héroe de Hellboy, ¿no? Y hay una que yo no sé cómo fregados les dejaron poner esto sin que lo demandaran, pero bueno, le dice El Enmascarado de Plata. Mira, en un cómic estadounidense que no es de precisamente de Marvel o DC, ¿qué tanta bronca hay? Sí, ¿verdad? que no se entere el hijo del santo, porque bueno. Porque, uy, no, les quiere cobrar las perlas de la Virgen. Y muy seguramente. Y por ahí hay unas escenas de unos niñitos viendo unas películas en blanco y negro donde ven a un luchador con una manota, una máscara eso sí, pero con una manota y cola peleando contra otro luchador. O sea, Hellboy sí trabajó como luchador en México, ¿no? Hasta hizo películas el infeliz. Sí, o sea, me encanta todo ese imaginario, de veras que no sé, estoy segurísimo que esta historia, la de Hellboy en México, estoy seguro porque yo lo viví y estuve ahí, Gandalf, salió después de que salió la primera película de Hellboy, dirigida por Guillermo del Toro. No sé qué tan fan era Mignola de toda esta cultura antes de conocer a Memo, pero algo me dice muy en mi interior de que Memito le ha dicho, mira, por acá puedes contar algo bien chido, ¿no? Sí, sí suena que ya somos de los veteranos, y sí, porque sí, ya estábamos ahí, nos tocó verlo de primera mano. Bueno, pero eran épocas padres. Y estoy seguro que mucho tuvo que ver Memo del Toro con esto. Sí, pues le dio, o sea, la verdad, está muy bien escrita la historia, muy bien embebidos los elementos sobrenaturales que acostumbra Mignola, su personaje Hellboy, y además toda esa cultura popular, todo ese imaginario colectivo de la cultura popular mexicana. La verdad está muy, muy bien realizada. No le pide nada a otras historias también muy surrealistas con esa idea, ¿no? Está padre. Y no es la única. O sea, en ese momento era la única que había, era un número único. Pero después, como que les gustó a Mignola esa línea de historias. Hizo como 3, 4, creo, ¿no? Sí, hizo una más. La siguiente se llamaba Hellboy contra la Momia Azteca. Ok. Hasta el título, ¿a poco no es como película del santo, no? Claro, sino que chiste. Y por cierto que ahí conoce a un luchador que es, se llama Fernando Landa. Y dice The Blue Fury, la furia azul. Y ves la máscara y ¡ay, santo Dios! Ese es Blue Demon. No sé cómo no lo demandaron, pero bueno. Exactamente, está igualito, ¿no? Y sí, se enfrenta a una momia azteca. Y básicamente es eso. Así de, oye, ¿y de qué trata Hellboy contra la momia azteca? ¿De qué crees? Así no, de explorar el concepto de la relatividad. No, hijo. Se da de cates con una momia azteca. ¿Y cómo termina? La siguiente historia, santo Dios. ¿Pero cómo termina la historia de la momia azteca? Con Hellboy borracho otra vez. Sí, la mayor parte de... Bueno, él incluso lo dice, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste en México? Pues me emborraché. Ok. Sí, ¿no? Bueno. Bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí no juzgamos a nadie. Y menos aquí, ¿no? Pero bueno. Menos aquí. No, aquí juzgamos a todo mundo. Pero bueno. Luego la siguiente está bien bizarra. Bueno, más, ¿no? Más todavía. Hellboy se casa. En México. Claro que se tenía que casar en México. Mientras estaba ebrio, por cierto. Sí, se casa básicamente con un... Pues, ¿qué será? Como una... Un vampiro. Sucubo. Ah, estaba bastante loca y se acaban casando en una ceremonia tipo... Pareciera, primero parecía una ceremonia cristiana, pero resulta que estaba tan borracho que no se dio cuenta de lo que hizo. Y literalmente el otro día al despertar es de, oh my god, ¿en qué me metí, no? Sí, ese sí, esta sucubo, pues va, o sea, toma provecho de que, oye, pues voluntariamente dijiste que me perteneces, ching. Ya que. Hijo, no, y termina interesante su relación romántica, pero sí, Hellboy fue casado y se casó en México. ¿Qué nos diría? Y siguiendo las historias de borracheras, después hay una historia que se llama El hombre del ataúd, de Coffin Man, que igual andaba aquí en México, estaba acá bebiendo con unos compadres suyos, platicándoles precisamente la historia de cuando se casó, cuando llega una niñita pidiendo ayuda porque el señor del ataúd se llevó a su tío. Y la mayoría de la gente le dice, no, pues Hellboy, no vayas, el señor del ataúd pues, es un brujo, ¿no? Y Hellboy, no, así voy, a ver, pues, la niñita pide ayuda, pues ahí voy. Y ahí va el pobre de Hellboy a querer a recuperar al tío de la niñita, que el tío, lo que no le habían dicho era que el tío ya estaba muerto. Y el señor del ataúd pues era una especie de sepulturero brujo rarito, que quién sabe para qué utilizaba a los muertos, pero bueno. Y pues Hellboy va a hacérsela de jamón. Y el señor del ataúd tiene pues un ayudante que es un burro. pero es un burro demonio, o sea, cacanijo. Y le pone una tranquisa a Hellboy y pierde y no recupera ni al tío de la niña, ni detiene al señor del ataúd, ni perdió toda su dignidad. Sí, de hecho, fíjate que el diseño del señor del ataúd, que parece un sopilotito, qué bien está diseñado, me encanta, ¿eh? Sí. Tiene toda la pinta de villano de Disney, ¿no? Ándale, sí, exacto. Y sí, Hellboy pierde bien cachamente su dignidad y tiene que ver con monos, pero bueno. Pero en fin. Y ven la constante, o sea, no mintió Hellboy cuando dijo, no me acuerdo de nada, me la pasé borracho. Y eso hizo Mignola a lo largo de estas historias. Hizo pasar a Hellboy por un montón de aventuras donde normalmente termina golpeado o borracho. Todo el tiempo. Bueno. Bueno. Ok. Y la última historia de, como que en su saga mexicana de Hellboy es House of the Living Dead, la casa de los muertos vivientes. Curioso título. O sea, yo bueno, hay otra historia por ahí que es el rematch contra el señor del ataúd. Ah, y volvió a perder. Pero bueno, ya después ahí sí es la casa de los muertos vivientes, que está rara. Está bien extraña, y yo honestamente yo pensé, ah, ok, ya acabamos con lo de México, ¿no? Porque por el título yo pensé, ah, pues esto va a ser un homenaje a George Romero, una cosa así, ¿no? Realmente no. Y pues no. Y Hellboy sigue lidiando con la pérdida de Esteban, se dedicó a lo de la lucha libre, y luego, pues hay una onda con... Esta yo creo que es donde hizo más... homenaje, yo creo, Mignola y Corben a todo ese imaginario de las películas de luchadores, donde pues básicamente se enfrentó aquí a hombres lobo, a un monstruo tipo Frankenstein, se enfrentó también a como a vampiros, o sea, todas esas cosas que le pasaban al santo le pasaron aquí a Hellboy, ¿no? 100%. Y a un científico loco. Y a un tipo Igor también se enfrentó ahí. Y no sé, está bastante curiosa la historia. Y yo siento que sí, que la verdad, muy al estilo de Mignola, con sus pues atavismos que de repente hace con ese realismo mágico, de con cosas que son completamente incoherentes, pero que dentro de la historia te suenan perfectamente posibles, y lo mezcla con ese feeling de pues como de pelear contra los monstruos clásicos del imaginario colectivo. A mí me pudo encantar, está bien extraña, pero me encantó cómo lo resuelve en la historia, ¿eh? Sí, la verdad es que, mira, son historias muy padres, son bonitas. Que tiene, para ser historias cortas, tienen mucho de cohesivo entre ellas, ¿no? Bastante, bastante. O sea, sobre todo la yo le digo la saga mexicana de Hellboy. Algo así, sí. La saga mexicana de Hellboy, claro. Por cierto, es la última historia de esa saga mexicana y tiene un muy bonito panel al final de esa historia, donde Hellboy, con... Jorongo, bueno, con zarape, sombrero y tequila en mano, lo vemos alejarse en el atardecer. Ah, muy bonito, muy muy Robert Rodríguez, una onda así, ¿no? Sí, hasta les digo, vale la pena, ¿no? Para echar relajo, vale la pena. Y luego viene una historia, la más larga de toda esta colección, por cierto, que es The Crooked Man. La sentí bastante pesadita. Yo también. Fíjate, qué curioso, yo también la sentí muy, muy pesada, ¿eh? Y como que refuerza nuestra teoría, ¿no? Como de que Hellboy funciona muy bien en historias cortas. Y esta que fue una historia, pues ya además de larga duración. O sea, no es que te aburra, no es que no esté bien hecha. Pero mantiene mucho la misma tónica de las otras historias, donde, otra vez, Hellboy reacciona a ciertas cosas. Va a ayudar a alguien a regañadientes. El conflicto termina siendo entre otro personaje con este villano que es el Crooked Man, que pues, es básicamente un brujo ahí poseído y toda la onda. Realmente Hellboy termina siendo un accesorio en la historia. De repente hacen algunos atisbos de, oye, Hellboy es muy importante porque es Anunnurama, es el heredero del demonio, él es el que va a traer el apocalipsis, él tiene la mano derecha del destino. Sí, pero en general, incluso en esta historia, un poco más de mayor duración, Hellboy no hace mucho. O sea, termina por ver un poco los toros desde la barrera y dejar que Mignola resuelva la historia entre los que tenían el conflicto, ¿no? Sí, que mira, como era, precisamente creo que ahí le diste el clavo. Como es una historia más larga, me dices que es una especie de novela gráfica original que se incluyó, ¿no? Algo así. Uh-huh. Sí, correcto. Ok, como es una historia más larga, o sea, de mayor conteo de páginas, donde tienes que, pues le inviertes más tiempito. Y ese tiempo muchas veces está invertido no en ver a Hellboy, sino porque pues, Hellboy, bien dice mi hermano, se puso a ver los toros desde la barrera. Siento que es ahí donde viene la pesadez. Tienes razón, no es mala, pero pues, van de acuerdo. Cuando te dicen que es una historia de Hellboy, pues esperabas ver un poquito más de Hellboy. No sé, es muy... Y me estoy viendo medio hipócrita si quieren, porque... Neil Gaiman hacía lo mismo con Sandman, ¿eh? Sí. Murphy no, ni aparecía. Pero es que el personaje es tan diferente, o sea, y a lo mejor el tratamiento es tan diferente que por eso... Morpheus de por sí yo creo que sientes que no puede ser realmente el protagonista. Cuando Hellboy, en mi concepción, pues sientes que sí debería de serlo. O sea... Es más, déjame decirlo así, o sea, Hellboy es cool. Sandman, not cool. Si Murphy no es cool, ¿eh? No. Cero chill. También. Sí, o sea, él... Son personajes tan distintos que sí, creo que hice mal en compararlos, tienes razón. No tanto eso, sino más bien, son tan diferentes que el tratamiento de... por ejemplo, insisto, Sandman no es cool. Y el hecho de que de repente... pasen historias donde no se resuelvan las cosas, y cuando se resuelvan las cosas y él no está o está de manera tangencial, te funciona porque pues no esperabas que él resolviera las cosas. Y a lo mejor en las historias de Hellboy sí esperabas que él resolviera las cosas, ¿no? Ok, sí, buen punto. Yo creo que va un poco por ahí. Pero aún así, digo, la verdad la historia funciona bien. Funciona con los personajes que te presenta, con el conflicto que tiene... O sea, está bastante bien, pero a veces siento que Hellboy me sale sobrando. O sea, si hubiera sido The Crooked Man como una historia que no tuviera nada que ver con Hellboy, hubiera funcionado también, ¿eh? Yo creo que sí, es cierto. No sé, en esas historias del BPRD o algo así, ¿no? Ándale, sí, correcto. Y ya de ahí nos vamos a otro tipo de historias más cortitas. Una que se llama The Penangalan, que no sé qué será, pero supongo que sí es una figura mitológica. Pero pues sí, es dibujada otra vez por Mignola. Y pues también se enfrenta con un monstruo mitológico. Hay un monstruo como de tintes más bien como africanos, una cosa así. Creo que es brasileño. Brasileño, exactamente. Y creo que no le va muy bien. Para variar. Y luego vendría otra historia que esta también es por Mignola. Y es muy famosa. La historia es muy, muy famosa. Se llamó The Corpse, el cadáver. Y el corpse, el cadáver, pues aquí es muy diferente, pero de esta historia se emanan varias cosas que, por ejemplo, se fueron rescatando para las diferentes iteraciones de Hellboy en cine. ¿Te acuerdas en la primera película de Hellboy, la primerita? Cuando tienen que hacer las cosas más cohesivas y contar una historia más, pues más directa. ¿Te acuerdas que van a enfrentarse a Rasputín? Y Hellboy desentierra un cadáver que lo va guiando hacia dónde ir, ¿no? Sí, sí, exacto. El visual de eso está aquí, aunque la historia es muy diferente. Y hay aquí dos cositas que a mí que me gustaron mucho, que siento que es parte también de ese folclore al que Mignola trata de recurrir muchas veces. Aquí nos cuenta la historia de que Hellboy, o sea, se desata la historia porque va a resolver un caso. El caso de una familia. La familia Monaghan, que tenía una bebita, y esa bebita, la mamá insistía que esa bebé que estaba en la cuna no era ella, que era otra cosa, que le hablaba y que era grosera y no sé qué. Y Hellboy se da cuenta de que es un demonito que lo agarra con unas pinzas de hierro y se pone loco, porque pues se supone que el hierro le afecta a los demonios, ¿no? Y a los seres sobrenaturales. Y es que básicamente lo que hicieron fue poner a ese demonito y llevarse a esta niña para criarla dentro de ese mundo de fantasía y de la oscuridad y todo ese rollo. Cosa que también, por ejemplo, utilizó Ted Knife en la serie de Courtney Cronbring, el primer arco de Courtney Cronbring que se publicó aquí en Camite. Era la misma idea. Había una historia donde pasaba eso. Donde unas criaturas de la noche se llevan a un niño y dejan a un demonito, un ser del Fairy. A cambio, aquí es algo muy similar. Nada más que aquí, quien tiene mucho protagonismo, no nada más es el demonito, sino también la niña. La niña a la postre es Alice Monaghan, que después sería muy importante en la historia de Hellboy. Y el demonito, a la larga, se convertiría en el que fue el villano de la última película, la muy desafortunada última película que tuvo Hellboy, que es el Gruagach. Aquí vemos el origen del Gruagach y al mismo tiempo vemos esta interacción que tiene con el cadáver. Y es una de las historias más clásicas de Hellboy. Funciona muy bien por sí misma, pero es de esas historias de que donde desde aquí, Mignola dijo, de aquí soy y voy a contar más cosas con esto. Sí, que... Y, o sea, todo eso que dijo mi hermano es completamente cierto. Son las raíces de muchas otras cositas. Pero como historia sola, o sea, entiendo por qué es una de las favoritas de la gente, ¿eh? ¿Verdad que funciona bien bonito? Sí, la historia en realidad es más o menos sencillita. Hellboy rescatando a una bebé. Y la forma en la que la va rescatando es... se la roba un demonio y no sabe dónde encontrarla. Y ahí hay por ahí unas apariciones que le dicen, mira, vamos a enterrar a esta cosa, a este fulano. Que es el cadáver, es el corpse. Tienes esta noche para encontrarle un lugar donde pueda tener su descanso final. Si lo logras antes del amanecer, te ayudamos y te decimos dónde está la bebé. Si no, pues ya valió cacahuate. Entonces es Hellboy teniendo que ir a distintos sepulcros, ya se hace algunos cementerios, etcétera, pues a buscarle dónde enterrar al cadáver. El cadáver es medio grosero, es medio canino, sí. Es muy chillón, sí. Pues se queja de todo. Y ningún cementerio lo quieren, o sea, no solo no lo quieren, no hay espacios, cosas así. Es el ir encontrando ahí dónde poner al fiambre. La verdad es que es una historia muy divertida. Entiendo por qué, por méritos propios, es de las favoritas de la gente, ¿eh? Es que el cadáver sí es un personajazo, ¿no? Sí, sí, 100%. A veces te cae, por muy, muy muchas páginas te cae bien, pero hay momentos en los que dices, ay, bueno, ya, pues, ya estás muerto, deja de quejarte, ¿no? Una parte donde se le pierde su mano y, ay, mi mano. Y el güey, ¿y para qué la quieres? Ya estás muerto. ¿Cómo que para? Pues es mi mano. Bueno, ok, a ver, o sea, voy por tu triste mano, ¿no? Y ahí va el por, de regañadientes, ahí va el héroe por la mano del mono este. Es muy divertida la historia, de verdad, es un tanto mórbida, porque es Hellboy ahí cargando con el fiambre, ¿no? Está padre, ¿verdad? Sí, es, me hice fan también de esta historia después de leerla. Nunca la había leído, ¿eh? Y sí, o sea, la verdad, como dices, con justa razón, es de las favoritas de la gente, ¿no? Sí, con justa razón. El tomo continúa con básicamente dos historias más, o tres, podríamos decirlo. Una fue publicada como se llama Double Feature of Evil, o la doble función de la maldad, que tiene como frame, o sea, tiene esa estructura que de repente en ciertas películas, en ciertas obras les gusta hacer, que es tener un marco, una historia marco, y a partir de ella cuentas historias más pequeñas, o eso le llaman hacer un framework, y el frame en este caso es un cine olvidado, viejo, donde los espectadores son muertos, o sea, son zombies o cadáveres vivientes, y están viendo películas viejitas. De hecho, por ahí hay unos pósters hechos por Robert Crumb que hacen bonita referencia, por ejemplo, a La novia de Frankenstein, al fantasma de la momia. ¿Mande? Que no es Robert Crumb. Digo, Richard Corben, perdóname. Siempre los confundo. ¿Sabes por qué? ¿Eh? Y no sé exactamente por qué. Me suena, es que RC... No sé. Bueno, ah, ok, a lo mejor. Sí, en mi cabeza, tengo problemas en mi cabeza, pero bueno. Pero muy bonitos pósters, ¿no? Y de repente, en una están viendo estos seres, estos no muertos, están viendo una peli. Y la película básicamente es Hellboy resolviendo casos, ¿no? Sí, eso es lo que podemos encontrar. La primera de las dos historias es como más larguita. Ahí tiene unos visuales bastante extraños donde... Hay un ser que se convierte en una casa y tiene... La casa tiene un corazón y tiene vértebras y toda la onda. Y la segunda es bien cortita. Igual vemos a los muertitos viendo otra peli. O sea, porque es double feature. O sea, ese tipo de... Como permanencias voluntarias. Y esa se llama The House of Sebek. Y donde básicamente Hellboy se enfrenta a... Pues a Sobek. A este dios lagarto de los egipcios, ¿no? Hasta ahorita voy haciendo la... o sea, la relación, sí, claro, Sobek. Y la última historia está bien rara. Dura como cuatro paginitas y es Hellboy enfrentándose a una imposibilidad. Algo, pues, que normalmente no debería suceder. Es un goblin, es un ser demoníaco con zapatos de hierro. Y se hace llamar el Iron Shoes. Y sí, o sea... Y es una imposibilidad porque normalmente se supone que este tipo de seres, el hierro debería afectarlos, pero nos dan una pequeña cátedra ahí, Miñola, de que hay algunos seres que sí pueden aguantar el hierro y se vuelven particularmente peligrosos. Y se enfrenta a él y ya. Básicamente le acaba quitando sus zapatitos y vámonos, ¿no? Muy chistosa esa historia, como que termina en un... La colección de historias cortas termina en una muy como de... ¡Ah, mira! Me enfrenté al monstruo de la semana y le gané. Sí, déjame decirte que de repente es bonito ver a Hellboy ganarle algo. Sí, de hecho. ¿Y le ganó? Porque por fin le ganó a alguien. Digo, ya era hora. Era medio inútil el mono ese que se la pasaba brincando con zapatos de hierro, pero... ganó. Dale chance, ¿no? Ah, ok, sí, ese es buen punto. Era medio. No era el demonio más peligroso del mundo, pero bueno. ¿Cuáles de estas historias fueron tus favoritas, carnal, dentro de esta primera colección? Definitivamente The Corpse es yo creo que es mi favorita, Porque es muy divertida. Dentro de lo que cabe, dentro de lo pues, rarito y medio canijo que puede ser, creo que es la historia más ligerita de Hellboy en estas páginas. Definitivamente es esa. Y hay un par de historias ahí de Hellboy en México, sobre todo la primera, que les tengo cariño, ¿no? Fueron mis primeros contactos con Hellboy, imagínense. ¿A poco? Sí, yo nunca había... Antes de Hellboy en México, yo nunca había leído nada de Hellboy. Habías visto la película, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Sí, nada más, la película y nada más. Fíjense, para que vean que ese tipo de... Sí es gimmick, hay que decirlo, sí es gimmick. Pero ese tipo de gimmicks a veces funcionan. O sea, y por, yo creo que por eso se hacen, porque sí funcionan. Yo no conocía nada de Hellboy, la película estaba padre, no tenía ninguna intención. En ese entonces no había los ómnibus. Conseguir Hellboy y poder leerlo más o menos bien era una monserga. No tenía ganas de hacer nada de investigación de cómo leer ese cómic en particular, así que lo dejé. Y cuando sale Hellboy en Hellica, oye, pues es una historia standalone, la puedes leer sin saber nada de Hellboy, etcétera. La leí y me gustó, y de ahí, pues, no puedo decir que me hice fan, pero sí me dio la curiosidad de cuando tuviera la oportunidad, comprar Hellboy y leerlo, y eso pasó. Fíjate, ¿y te funcionó con Hellboy en México? ¿Quién lo diría? Es el gimmick si quieren, pero funcionó. Wow. A mí también las de Hellboy en México me gustaron mucho. En general, la primera sobre todo, toda esa onda con Camazot se me hizo muy bien hecha. Esas secuencias de este Richard Corben haciendo lucha libre con Hellboy y Camazot se me hacen muy buenas. Gráficamente, la que más me gustó fue la de Duncan Fegredo, la del circo. Por el juego, el contraste de imágenes, la técnica con la que hizo los diferentes momentos entre el mundo real y el mundo como de la pesadilla o del sueño, se me hizo bien, bien bonita. Esa visualmente es creo que de mis favoritas del tomo, ¿eh? Sí, pues, mira, visualmente sí. Es un poco... es pesadona, muy el estilo de Mignola, porque se ve que esas ya cuando Mignola ya se metía más cosas, ya era un Mignola más madurón, más con un Hellboy ya más desarrollado. Siento que se hizo en épocas no... pues más recientes, digamos. Uh-huh. Es un poco pesada esa historia por la cantidad de información que te sueltan, bueno, hay un ringmaster, o sea, el dueño, el que maneja ahí el circo, que tiene unos motivos ulteriores con Hellboy, hay mucha exposición al respecto de él, es muy interesante la historia, está muy bien, pero como para que sea la segunda, es la segunda, ¿no? Historia corta dentro del tomo. No le podemos decir Omnibus, no sé, o sea, sé que la idea es que vaya en orden cronológico de la vida de Hellboy, pero para segunda historia, ay, sí es un salto muy grande de Pancakes a Midnight Circus. Es enorme, la verdad, la distancia. Sí, es años luz, por eso, no sé, está chistosón, pero lo entiendo, o sea, y está bien, nada más, sí se me hizo un poquito pesadona, pero sí, gráficamente yo creo que sí es la que se ve más impactante, es preciosa, está preciosamente ilustrada. Y en general, el arte de Mignola en las historias que él dibujó, no sé si tú notaste cambios, o sea, porque sí se nota que fueron no hechas en el orden cronológico, ¿no? Sí, definitivo. Pero en general, o sea, sí notas la evolución de Mignola y, o sea, de aquel primer Hellboy que hizo a estas historias cortas, dices, o sea, mejora mucho su narrativa, sus composiciones. A mí me gustó mucho el trabajo de Mignola en este, ¿eh? Sí, eso sí, es muy, muy disfrutable, muy pachón, muy estético. Desde siempre Mignola ha sido, bueno, estética Mignola, pero siempre es muy estético, fácil de seguir. Tiene ese feeling de que de veras es un cómic indie independiente. Está padre, ¿eh? O sea, hasta en el arte de Mignola, que sabemos que es bueno, en general es bueno, también se siente, se lee bonito, pues. Fíjate, esos tipos de artistas que lo ves y dices, es Mike Mignola, ¿no? Sí, definitivo. O sea, no hay ni cómo equivocarte, ¿no? Y de hecho, cuando ves dibujos de alguien que lo hace, pues, te fusilaste a Mignola, ¿no? Que no se lo fusila, se inspiran en, pero bueno, es que quieren que les diga, ¿no? ¿Sí te acuerdas de la portada del Complot Mongol, del librito aquí en México? Ah, sí, claro. Que era un fusil. ese sí era un fusil, ¿eh? Ese, qué decirlo, es... Sí, 100%. Es plagio o mala onda, pero bueno. Vamos a decir que es su homenaje. Para decirlo bonito, ¿no? A decirlo bonito, pues. Así es, carnal. Y pues, es la primera colección de historias cortas de Hellboy. Técnicamente nos queda un volumen más de Hellboy por hablar, así que pues próximamente regresaremos al mundo del BPRD, de Hellboy y todas esas cosas raras que tanto le gustan a Mignola y que tanto le gusta compartir con sus lectores, ¿no? Sí, no tardará ese volumen tampoco. Exactamente, carnal. Y pues bueno, pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.